Por eso voy a decir lo poco que sé, porque yo no soy ningún ingeniero. Mi nombre es Blanca Cayunao, yo soy pequeña productora, también soy jubilada, y sé cómo la napa, sé cómo los pozos se están secando y la laguna que eran llena de agua se está secando, y eso por el cambio climático. El cambio climático se da cada 500 años, más allá de que nosotros también lo hemos complicado generando cosas que apuraron el cambio climático. Pero el cambio climático apareció en 2012, y eso está dicho por nuestros viejos, que en el 2012 se empezaba el cambio climático y va a seguir así, y puede llegarte un día que esté en pleno verano 40 grados de calor y de pronto te nieve o de pronto te cae granizo. Ahora, ustedes están aquí, ¿y qué están haciendo? Lo de allá al fondo están, dile, aplaudir e interrumpir a los viejos. Eso es vergüenza, porque el viejo te viene a compartir lo que ya pasó. ¿Sí? Eso es respeto. Bueno, ¿cuál es el problema acá, señor? ¿Cuál es el problema acá? Que nadie habló del cianuro. Algo, a una persona acá dijo que el cianuro lo mata. Yo le invité una copa. A él y a toda su familia, a ver si va a brindar conmigo con el cianuro. Y acá hubo muchos profesionales que no hablaron del cianuro. Yo no puedo hablar del cianuro porque no soy técnico, no soy ingeniero. Yo soy ingeniero en mina, dijo uno. Pero no hablar del cianuro. ¿Qué pasó con la CONSAL? ¿Qué pasó con la CONSAL en San Antonio? ¿Saben qué? La CONSAL era una compañía minera que enterró la mina a una pila, ahí el resto lo enterró en la entrada de San Antonio. ¿Y sabe cómo se enteraron? Porque empezaron a nacer los niños sin brazos, sin piernas, sin ojos. Entonces ahí aparecieron los derechos humanos. ¿Y qué pasó? Tuvieron que levantar la pila y la pusieron acá, en la Ruta 23, está ahí que parece un hotel grande, y esa es la consecuencia. Y ustedes no están acá para apoyar, o para decir sí, o tomar como partido de fútbol, señores. Ustedes se van a hacer cargo cuando haya contaminación, cuando haya muerte, cuando los guanacos mueran, porque el guanaco necesita que la napa suba para tomar agua. Allá arriba no tenemos una canilla en la meseta, en Sumucura. No la tenemos, así que van a compartir culpa. Más aquellos que tocan tambores y dicen cosas, pero nosotros viejos debemos ser conscientes. Y ese es el tema cianuro, porque si está todo bien, ¿qué estamos haciendo acá? Además, este informe es la parte del expediente, las partes del expediente que son como 17 expedientes, inclusive algunas partes están en inglés. Y señor intendente, ¿sabe qué? Esto lo hizo la Universidad de Río Negro, ¿pagado por quién? ¿Lo pagó usted? No, usted no lo pagó, lo pagó la minera. Entonces, si yo ya tengo una relación de dependencia económica, ¿qué voy a poner? La maestra en la escuela primaria nos decía, ¿por quién vota el caballo blanco de San Martín? Y acá muchos son empleados, vinieron, son empleados y tienen una dependencia económica. Y esa dependencia los subyuga, los ata y los arrastra, porque todos acá están pidiendo trabajo. Ojalá tengan todo trabajo, pero ¿a qué precio? Y sí, es cierto que este lugar ha sido abandonado, pero ¿por qué ha sido abandonado? Por los políticos, por todos los políticos de turno que llevaron toda la plata a Bariloche, a Bolsón, sí, y acá dejaron tirado, no solamente acá, sino toda la línea sur. Y el otro tema también, señores, y que acá no se está hablando, y es faltar el respeto, y es faltar a la verdad, decir media verdad de ustedes, los profesionales, y esos legisladores que estuvieron como partido de fútbol. Yo pensé que el legislador era para defender al pueblo rionegrino, pero parece que no, se vuelven promotores. La señora Jaguar ya había promocionado otro proyecto al que nosotros dijimos que no, porque lo pudimos comprobar, lo hicieron los científicos, pero este, ¿qué pasa? Este está pagado por la minera, y acá te habla de cianuro, y acá te habla del sistema de pileta. Enfoques. Es evidente que no hay apoyo a Calcatreu, que las comunidades y vecinos rechazaron el proyecto megaminero y que cuesta encontrar algún apoyo que no esté vinculado económica o políticamente. Finalizó la audiencia pública en la ciudad de Jacobacci. Para buscar una fantástica licencia social, el gobierno realizó un montaje en el gimnasio municipal, mientras que en la sede de la cooperativa ganadera indígena llegaban las comunidades, organizaciones, vecinos y vecinas autoconvocados para asamblear y brindar una conferencia de prensa de manera paralela a la audiencia pública. Compartimos desde Enfoque un fragmento del cierre de la actividad a cargo de Claudia Huircán, integrante de la Asamblea Huahuel Nilleo de Jacobasi. Tres pastorales sociales de la provincia de Río Negro, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos también, que están presentes, y queremos también remarcar algo. Acá hay responsabilidades con nombre propio. Las responsabilidades con nombre propio a nivel provincial son y recaen sobre la persona de Alberto Beretilnek. Las responsabilidades con nombre propio e institucional, referido a la violencia institucional, y si no comprenden qué es la violencia institucional, que vayan a estudiar, que lo vuelvan a los libros, recae sobre el intendente de Jacobasi, José Mellado. Nos sentimos profundamente conmovidos por las situaciones que vivieron los hermanos hoy también de hostigamiento, porque son las situaciones que nosotros como vecinos, por pensar diferente, vivimos cotidianamente por parte de quienes están aliados a estas empresas extractivas. Lo sentimos en nuestros cuerpos, lo sentimos en nuestras vidas. Somos vecinos que estamos acá, que ponemos la cara, que damos las discusiones, que estudiamos, que estamos dispuestos a dar las discusiones, que nunca fuimos convocados. Nos vinimos con una certeza el martes cuando nos reunimos con el intendente de Jacobasi. Enfoque. Compartiendo miradas para unir el aire. El Bolsón, Río Negro. La situación del sector trabajador de la salud viene siendo vapuleado por el gobierno provincial, que incluso llegó a decir, en boca del mismísimo gobernador Beretilnek, que si les ofrecían trabajo en el ámbito privado, vayan agarrando esos trabajos. Pero la crisis en el ámbito de la salud es más grave que solo la cuestión salarial. Vecinos y vecinas se ven afectados por la falta de médicos que renuncian para ir a trabajar a otras provincias y dejan sin personal los hospitales y salitas barriales o de parajes rurales. Charlamos con Claudia Méndez, delegada local de ASPUR. Sí, bueno, acaba de terminar, fue una convocatoria que empezó haciendo ATE debido a una asamblea que se hizo el miércoles pasado por la crisis hospitalaria, y bueno, nosotros reforzamos como gremio que somos de salud con esta convocatoria y también invitamos a la comunidad. Hubo una participación no muy grande, pero bueno, creo que cosas importantes, personas importantes como de algunos centros. Algo de las juntas vecinales, algunos vinieron, representantes de las juntas vecinales, y bueno, hicieron cada uno su exposición. Los representantes a nivel salud de ATE de acá del hospital, algunos se expresaron. También compañeros, que fue importante que los médicos salgan a decir, porque son los más comprometidos, ¿no?, en esta situación. En realidad, justamente hoy una de las compañeras profesionales decía, no es solamente por el tema salarial ya, es por el desgaste que hay, porque esto no es de ahora. Nosotros venimos planteando esta situación desde que empezó ASPUR, apareció hace unos 4 años, y realmente este año, a principios de año, ya veníamos hablando fuertemente de esto. Y esto es a causa más o menos desde febrero, que entre las renuncias y los certificados médicos, convengamos que viene desde muy atrás, o sea, la pandemia dejó a los compañeros expuestos a un estrés grande, que muchos no se recuperaron, y esto se empezó a agravar ahora con este desabastecimiento que hay, la problemática económica y también las relaciones que hay, cómo se está relacionando internamente, porque esta desmotivación de no ser escuchado, de no tener un salario digno, muchos de ellos, la mayoría son gente que vienen de afuera. El tema habitacional es difícil, no da el ingreso para decir, bueno, compro un terreno y me hago una casa. Están subsistiendo, estamos creo que sobreviviendo todos. Y bueno, así, esto es un vaciamiento que se ha venido dando, nuestra complejidad como hospital está bajando un montón. Estaríamos como empezando a hacer una salita de primeros auxilios, porque se han ido realmente profesionales importantes. Tenemos la UCI cerrada. Ahora se está hablando de un plan de contingencia de traer médicos de Roca, y Roca también está en una situación difícil a nivel provincia. En las situaciones de salud es complicada, o sea, traer tapas acá un bache y allá está descubierto, y así vamos. Pero bueno, esto él lo anunció en su campaña política antes de asumirlo, dijo. Pero no solamente ahora, es como que la crisis estalló por el tema del profesional, pero es en todo nivel. Tenemos mucamos que trabajan 36 horas sin parar, lugares administrativos que van, un administrativo se va, está un rato en un lugar, otras horas en otro lugar, y se va haciendo así. Pero convengamos que a nivel gestión, lo oficial dice que todo está bien. Y bueno, y ahora esto, por eso se habló de que la comunidad tenga conocimiento de lo que está pasando. Y bueno, hoy se expusieron algunos vecinos y se está pidiendo que también pueda dar una respuesta a nivel local, el intendente, el consejo deliberante. Pero ellos dicen que no tienen mucho que decir porque esto no les compete, pero sí nos compete porque ellos son los que están gobernando la localidad, o sea que, y son partícipes de esta situación, y el único lugar de atención que tenemos es este hospital, que además es comarcal, no es solamente que nos ocupamos de lo nuestro, sino de los alrededores, todo recae acá. Y convengamos que privado no hay un sostén verdadero. Claro. Estamos hablando de una clínica que no tiene todo el tiempo una guardia permanente para cubrir necesidades. O sea que realmente es una crisis importante. Y se está hablando del peligro de la vida de los seres humanos. Que además ahora se complicó un poco más porque acaba de renunciar la ministra, así que de salud, quedamos a Céfalo. Bueno, se hace cargo, dicen, según el informe, el ministro de Hacienda, o sea que estamos sin ministro, y no salen a decir cuál es la solución o qué es lo que están viendo de solucionar. Están haciendo esto de poner parches en diferentes lugares, pero no se está tratando, digamos, la raíz del problema. Ya no es solo lo salarial, sino que es la salud de los profesionales y de los compañeros que no están pudiendo sostener un hospital con esta problemática. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Transmitiendo para transformarnos. Viedma. La coordinadora de jubilados y pensionados de la provincia de Río Negro, junto al Sindicato de Trabajadores Judiciales y al Sindicato de los Trabajadores de la Salud, incluso UNTER, la CTA y ATE, se reunieron con legisladores para pedir que se convoque una comisión especial que trabaje por lo que está pasando con el IPROS, la obra social del Estado. En este momento de crisis que estamos pasando, donde ya nos han manifestado en la última reunión del Ministerio de Salud que están sin presupuesto, que no hay plata, entramos nuevamente en un estado de crisis profundo en todos los hospitales, donde no tenemos insumos, ya empezamos a tener escasez de insumos, y también la retirada y nuevamente la renuncia de los trabajadores. En este sentido, obviamente, nosotros nos vemos muy preocupados, porque si no tenemos recursos, IPROS está debiendo a la mayoría de hospitales sumas que superan los 150 millones acá en el SATI, pero si pensamos en Bariloche, las sumas pueden ser mucho superiores, y así en todos los hospitales. También manifestamos que no se están haciendo la recaudación de todas las obras sociales, ya sea, por dar un ejemplo, las prepagas. No tenemos un ente recaudador que en su momento lo era la Superintendencia de Nación. Al sacar esta institución en Buenos Aires, no se están haciendo las recaudaciones. Entonces, todos los servicios prestados y los insumos gastados en pacientes mutualizados, no estamos pudiendo recuperar esa plata y no estamos pudiendo reponer todos esos insumos. Obviamente estuvimos manifestando que nosotros necesitamos que el gobierno nos escuche, que tomen las medidas necesarias, porque el no tener el dinero de las obras sociales, el IPRO, que también pedimos la comisión reguladora del IPRO, que también lo venimos hace unos años reclamando, ustedes saben saben que hemos juntado con todo el resto de sindicatos 10.000 firmas pidiendo esa comisión, pidiendo la modificatoria también de la ley. No ha sucedido nada y lo que también manifestábamos es que los bloques legislativos sacan leyes sin consultar a veces a los sectores. Hoy también nosotros nos vemos que nos enteramos que quieren sacar una emergencia sanitaria, teniendo en cuenta que somos escasos personal en todos los hospitales, que ya estamos trabajando en un estado de explotación muy alto, y esta emergencia sanitaria nos llevaría a una explotación mucho más extrema, y que pedimos que se nos incluya, que se nos consulte, que quizás algo en conjunto podamos trabajar para tratar de sacarlo mejor. Así que nada, tratando de que nos den los espacios necesarios, necesitamos que el gobierno tome la decisión política de poner la plata, los recursos económicos necesarios para no llegar al caos, porque estamos a 15 días de entrar en caos. Todos los insumos que gastamos a diario y no poder reponerlo, no haber medicación, eso nos va a poner en una situación muy compleja, y también de los profesionales en riesgo de mala praxis muy alto. Te entra un accidentado y no tenés los insumos para poder hacer una cirugía, pero la tenés que hacer igual porque tenés que intentar salvarle la vida. A ese extremo hemos llegado. Nada, la voluntad del gobernador que se ponga, solicitamos toda la voluntad posible para poder recomponer un poco salud. Enfoque. Comunicate con Enfoque. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques a resumenenfoques@gmail.com. Para concluir esta edición del Resumen Enfoques, compartimos voces desde la Plaza de Ingenieros Cacobasi en la jornada en la que se realizó la audiencia pública por el megaproyecto minero Calcatreu, voces de integrantes de los pueblos originarios de la región y de organizaciones socioambientales. Nuestra manera de poder desarrollarlo, de poder empresarlo también, porque sabemos los momentos que estamos viviendo, ¿no? Un momento angustioso. Un momento difícil. No es que tenemos miedo, sino que somos respetuosos. Siempre fuimos, yo dije, nosotros somos personas mansas, somos personas que no tenemos maldad. Somos como mapuche que somos, y la organización que está esta mañana acá también sean bienvenidos, que la acompañan, que vienen de todos lados. También le agradezco su llegada, le agradezco su venida, ¿no? Y bueno, estamos en la lucha, no bajemos los brazos, sino sigamos unidos, sigamos luchando, la lucha continúa. No es que esto se va a terminar mañana, no, sino que esto va a continuar mientras vivamos. Bueno, como siempre digo, yo marcharé después, bueno, no sé cuánto tiempo, no lo sé, pero seguro que cuando yo me vaya y deje este lugar, nuestra manera de poder desarrollarlo, de poder empresarlo también, porque sabemos los momentos que estamos viviendo, ¿no? Un momento angustioso, un momento difícil. No es que tenemos miedo, sino que somos respetuosos. Siempre fuimos, yo dije, nosotros somos personas mansas, somos personas que no tenemos maldad. Somos como mapuche que somos, y la organización que está esta mañana acá también sean bienvenidos, que la acompañan, que vienen de todos lados. También le agradezco su llegada, le agradezco su venida, ¿no? Y bueno, estamos en la lucha, no bajemos los brazos, sino sigamos unidos, sigamos luchando, la lucha continúa. No es que esto se va a terminar mañana, no, sino que esto va a continuar mientras vivamos. Bueno, como siempre digo, yo marcharé después, bueno, no sé cuánto tiempo, no lo sé, pero seguro que cuando yo me vaya y deje este lugar, son la juventud que tienen que luchar, son la juventud que tienen que abrazar con el alma estas luchas. No es fácil, pero tampoco es difícil. Hoy los jóvenes tienen que aprender a ponerse firme y luchar por la causa. Como dice uno muchas veces, nosotros, nuestro padre le ha dejado, cuando nosotros estamos en el campo, ¿vio? Bueno, siempre nuestro papá lo ha enseñado de que era así antes de que la hermana mayora, la que continuaba cumpliendo su rol como nuestro padre. Y entonces nosotros también, nosotros seguro que vamos a partir, los mayores que ya somos, quedamos pocos, pero son la juventud que tiene que continuar, son la juventud que queda del camino hecho para que ellos luchen por nuestra Ñu Quemapo, por nuestra Co, por nuestro Tusquén, por nuestro paciente La Huén, Comley. Entonces, esto que la lucha no se termina hoy, sino cada vez más peor. Pero como dije que somos mansos y somos humildes, nunca fuimos gente de pelear, nunca fuimos, el pueblo mapuche nunca fue gente de pelear, de pegar a nadie, no. Todo con paciencia, mostrarle al Huinca que somos capaces de poder tomar las cosas con mansedumbre también. Y no precisamos pelear, sino nosotros tenemos otro poderoso, el que lo ayuda a nosotros, el que le da frenein, el que le da salud, le da fuerza y le da el ánimo, el coraje, es nuestro Futachao, es nuestro Ñu Quemapo y nuestro Ñen que lo acompaña. Eso es lo que tenemos nosotros. No necesitamos armas, no. Entonces, que demostremos como buen mapuche que somos para defender nuestros derechos, nuestra cultura, nuestro raquizón, que ni el raquizón pin te que fique chemle que fuigan ni huela ni en chemo intenta tomo mlei. Bueno, bienvenido a todos, como dije, les agradezco su venida, su participación. Tal vez hicieron mucho el esfuerzo para poder llegar, les agradecemos mucho por su compañía, los loncos, los huerquenes, los conas, las organizaciones, de distintas organizaciones que han llegado a acompañarlo. Y bueno, los chicos que han venido también con toda su voluntad. Así que esto sería un poco, bueno, después de empezar a hablar los demás. Así que, feicámete. Mari Pupeñi, Pilanien, Incheta Marco Cona, Incheta Coritoro, Guardia Priñi. Lonco de la comunidad Cona Torre, también presente hoy en apoyo a esta lucha que ya viene por mucho tiempo. Esto no comienza hoy, digamos, porque se va a abrir una mina, o porque se está debatiendo sobre el calcatreo, ¿no? Yo de que tengo conocimiento, la lucha siempre estuvo, siempre hemos sido como pueblo originario, como campesinos, hemos sido avasallados por el Estado, ¿no? Pero bueno, creo que este otro momento en que me viene a la memoria la lucha de los viejitos que alcancé a conocer, nuestras pichancuses, nuestro lonco, que nos enseñaron este camino, ¿no?, de la lucha. Siempre nos enseñaron y nos dejaron en claro que con violencia no se llega a ningún lado. Pero sí decir las cosas como son y con respeto aclarar las cosas y tener en cuenta nuestro conocimiento, nuestro derecho. Así que contento de poder estar acá, esperemos que sea una jornada tranquila y que la gente sepa de que no todos estamos de acuerdo con la contaminación que se viene, con el abastecimiento que siempre estuvo y que sigue estando de parte del gobierno. Pero estamos acá con fuerza, con mucho nivel para seguir en la lucha. Feikai. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Moguelein, El Maitén. Sudacas, Treleu. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas, El Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coihues. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.